Bueno, fue un gusto. Sofi, vamos a un poquito de música y ya vamos con lo de la marcha universitaria. En la última parte de nuestro programa de hoy, de Volver a Intentar por Radio Comunitaria La Mosquitera, vamos a tomar contacto con el corresponsal de la radio, el señor Ángel Basile, que está en el inicio de la marcha universitaria para que nos cuente cómo está esa situación ahora en este momento. Hola Ángel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Dani, gracias. Gracias por dejarnos trabajar con vos hoy. Bueno, Ángel, ¿qué está pasando ahí en la zona de la concentración? Bueno, mira, ahora estoy en el campus. La concentración es en la rotonda de entrada de la Uncuyo. Bueno, el campus se están juntando para pintar cartelería, las distintas agrupaciones de cada una de las facultades. Sobre todo está muy habitado por la Facultad de Ciencias Políticas, más que nada. Y bueno, estuvimos hablando con Micaela Camila García, una de las referentes de una de las líneas políticas dentro de la Facultad de Ciencias Políticas de Octubre Popular. Y bueno, escuchemos qué es lo que nos contaba con respecto a lo que va a suceder hoy, cómo se va a ir desarrollando la marcha. Después te voy a contar algo respecto a la catación, porque hoy hay paro también, y con respecto al acatamiento. Pero primero escuchemos a Camila. Bueno, dale. Camila García, secretaria general de la Federación Universitaria. Hoy marcha federal universitaria en defensa de la educación pública gratuita y de calidad en tanto de los estudios superiores. Contanos más o menos qué es lo que va a pasar, cómo va a ser el itinerario de la marcha para arrancar, ¿no? Bueno, la concentración en la rotonda está convocada a las 3 de la tarde. La idea es salir más o menos puntuales. El recorrido va a ser el mismo que en la última marcha, que la marcha de abril, llevando a Plaza Independencia, pero el escenario ahora va a estar en el centro de la plaza, no va a estar adelante del escudo. Y cuando lleguemos a la plaza, la idea es leer distintos documentos. Vamos a leer desde la Federación de Cuyo, van a leer los sindicatos docentes, van a leer los colegios secundarios y también va a leer el rector el posicionamiento de la universidad. Bueno, el recorrido es básicamente bajamos por Libertador y después Lencinas y Sarmiento. Exacto, plaza. Plaza, bien. Que va a llegar más o menos como si arrancan acá a las 3, 3:30. Más tirando a las 4, yo creo que vamos a arrancar. Estaremos llegando allá a las 6. A las 6 de la tarde. Uh-huh. Bueno, no es solamente el rectorado, más allá que el rectorado va a encabezar la marcha, se llevó a acuerdos cómo se iban a formar las columnas. Contanos al respecto. Sí, así es. El rectorado va a encabezar la marcha, las autoridades con las facultades, en lo que nosotros conocemos como asamblea universitaria, que vendrían a ser todos los decanatos, todas las facultades con sus consejeros. Después va el frente sindical, que está conformado a nivel nacional por los sindicatos docentes y la federación justamente de estudiantes. Acá en Mendoza, los sindicatos docentes que van a estar son SIDUNCU, FAYUNC y ATUNCU, uh-huh, que es el sindicato no docente, y la federación. Esos cuatro gremios formamos el frente sindical y vamos a marchar atrás de las autoridades de la UNCUYO. Después atrás, las agrupaciones estudiantiles y las unidades académicas con las personas que se convocan en cada facultad. Y al final, acompañan la marcha los movimientos sociales, los sindicatos de otros rubros, los organismos de derechos humanos, uh-huh, los partidos políticos. Centrales sindicales también que se iban a adherir. Exacto. Asambleas por el agua, uh-huh, que creo que se van a sumar a partir de los portones. Bueno, va a ser, se espera muy convocante como la de abril. Exacto. En la rotonda de los portones, la de los caballos, va a estar habilitada la calle sur, sería, para que se ubiquen ahí los movimientos sociales y organizaciones que no suben hasta la rotonda de la UNCUL. Ajá. Bueno, lo último, una pequeña reflexión con respecto a este muy probable veto, digo ya definitivo, ¿no? Que con el que amenazó cuando hizo el discurso en el Congreso el presidente. Bueno, como secretaria general de la Federación, bueno, esto, una reflexión al respecto. Sí, frente al posible veto de Milei, que él ya explicó que efectivamente iba a suceder, lo que le pedimos es a nuestros diputados nacionales que no lo acompañen, que no acompañen el veto, que la ley pueda ser promulgada, porque es muy importante para el financiamiento de nuestras universidades, que podamos rediscutir el presupuesto 2025, porque eso también, si no el año que viene vamos a tener los mismos reclamos, porque básicamente es un presupuesto que no está adecuado a las necesidades económicas de las universidades nacionales. Y sí, también pedirle a la comunidad universitaria de la UNCuyo y de la UTN que entiendan que el reclamo es parte de una resistencia que tenemos que hacer todo el pueblo mendocino, no solo frente al problema que tenemos en este momento, los estudiantes y los docentes y no docentes de las universidades, sino también los jubilados, los trabajadores del gobierno provincial, los trabajadores despedidos de los organismos nacionales. Es un reclamo de toda la sociedad que podemos tener que entenderlo por fuera solo de lo sectorial de la universidad, porque al fin y al cabo lo que espera nuestra población es la función social de la universidad también, y estamos en deuda con ellos en ese sentido, en poder sumarnos también a los reclamos de otros sectores. Ahora, esto son tus palabras y me parecen muy bien. ¿Qué escuchás vos acá en los pasillos, ¿no? de la Facu de Ciencias Políticas y Sociales? Me imagino, porque hay muchas corrientes políticas y me imagino también muchas las opiniones. ¿Qué has escuchado vos? Nuestra facultad es una facultad bastante particular porque suele ser muy coyuntural las opiniones. Nos adaptamos como muy rápido a algunas discusiones y hay un consenso que atraviesa a todos los partidos políticos, por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas, respecto a la importancia de la universidad pública y del presupuesto y de que todos llevemos a la universidad. Pero nada, yo como representante de todas las facultades puedo decir que hay otras facultades donde sí hay estudiantes que no entienden cuál es el valor de la universidad, donde hay autoridades de las facultades que no terminan de entender que las universidades ya son hoy por hoy auditadas, no es que hay mal uso del presupuesto, sí es una realidad que venimos, por lo menos en la UNCuyo, de años de ajuste hace ya bastante, desde la primera gestión de PISI, que ha sido una política del rectorado, el ajuste, y que hoy tiene su correlato en el descuento de los trabajadores no docentes cuando hacen paro, por ejemplo. La única en el país. Exacto. Esta, con la rectora Esther Sánchez. Esther Sánchez, que es. Y es la segunda vez en la historia de esta, también esta universidad, porque ya había pasado con otra rectora que también le había descontado a trabajadores en su derecho a huelga. Sí, nosotros ahí lo que pedimos al rectorado es coherencia con los reclamos. Celebramos que acompañe nuestra lucha, la lucha del Frente Sindical, que es quien han impulsado a nivel nacional y en todas las provincias la marcha. Pero también eso, le exigimos que sea coherente en el tratamiento que tiene para con sus trabajadores y con los estudiantes también, porque el recorte en las becas de bienestar también ha sido mucho y hay unos comienzos de acercamientos a empresas privadas dentro de la universidad y búsqueda de financiamiento en el sector privado, por lo menos con el que nosotros no estamos de acuerdo. Claro, bueno, está pasando lo que, por ejemplo, la bandeja. Uh-huh. La bandeja, que la verdad, la última vez creo que estaba en 2.500, ¿puede ser? Sí, ahora está en 2.500. Igual es un montón, digo, por el origen social de esa propuesta. Sí, nosotros entendemos que el comedor debería ser una política de bienestar del rectorado, no un mecanismo de comercio en el que generan ganancias a partir de eso para darnos becas. No, son dos cosas diferentes. Las becas deberían estar igual garantizadas por el rectorado, y la bandeja del comedor, el precio que quería tener es un precio simbólico, pasa en otras universidades del país. Perfecto. Bueno, entonces lo último, bueno, invitarnos otra vez a participar de la marcha y con eso te libero. No, por favor. Sí, invitarlos a participar de la marcha, seguramente sigamos en lucha porque esto no termina acá, el presupuesto del 2025 también va a ser muy importante que lo rediscutamos, y también invitar a eso, a la comunidad universitaria, que nos sumemos a los reclamos de otros sectores. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí escuchamos la interesante opinión que nos consiguió el Ángel Basile para nuestro programa. Y no sé si me estás escuchando, Ángel. Sí. Bueno, Ángel, mirá, no quiero cerrar el programa sin preguntarte a vos cuál es tu visión con respecto a esta situación que se está dando. Bueno, es muy ambigua, digamos, porque a pesar de que hay mucha convocatoria a esto, a esta marcha, y es muy probable que se vaya a sumar mucha gente, pero también hay un montón de personas que no tienen ni idea de lo que está pasando acá. Sobre todo en barrios muy populares, que no saben ni sueñan con llegar a este estado, ¿no? Al de los estudios superiores. Hablando con muchos pibes y pibas, no solo esta mañana, sino a lo largo de los días previos a esto, me decían muchos que no sabían si iban a poder terminar la secundaria porque tienen que salir a laburar y se duermen en la escuela porque tienen que comer. Esto que está pasando en la universidad hoy, me parece que más allá del hecho político hay una razón mucho más profunda de cambio sociológico en el país que quiere instalar este hombre, que es la idea justamente lo que me dijeron los pibes de la secundaria. No ni se les ocurra llegar a la universidad. Para eso, como dijiste vos muy bien al principio, para eso solamente la gente de la aristocracia es la única con derecho a estudiar en las facultades, y el pueblo que se dedique a hacer mano de obra barata. Y eso es lo que se está tratando de instalar, y es que es lo que se está empezando a leer cierto convencimiento de las clases populares. No sé si me soy claro con esto. No, sí, obviamente, no solo están implementando una cuestión que es perjudicial a nosotros, sino que están logrando que nosotros mismos nos sumemos a esa idea. Claramente. Hoy, como te decía más temprano, hay convocado paro por parte de FADIUM. Hubo mucho acatamiento en algunas facultades, en las de ciencias políticas, en la FAD, de artes y diseño, digo. En la de economía, no. Hubo, la verdad, que poco acatamiento. Y en los colegios universitarios también, poco acatamiento. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la razón? La rectora hoy está convocando a que la gente se sume a la marcha. Pero también descuenta si vos te sumás a la marcha. No sé si me explico. Bueno, es ¿y cómo hacemos con eso? ¿Y cómo hacemos con eso? Y bueno, hay que organizarse. Acá es donde está el hilo esperanzador, ¿no? Hay que organizarse y ser más que sus decisiones. Es la única forma. La gente con poder ejerce el miedo como estocada, ¿no? Para poder hacerte dudar, para que no vayas, para que no te presentes. Y resulta que si vos te organizás, como lo que están haciendo hoy, al final los terminás convenciendo. Es la única manera. Sé que se van a sumar muchas organizaciones sociales y de ahí se va a llegar a convocar a una pequeña parte del campo popular. Pero eso sería un golazo total, si estuviera toda la sociedad aquí, no solamente los universitarios. Bueno, Ángel, te agradezco un montón tu contacto. La verdad que te felicito por tu compromiso. Gracias por tenernos al tanto de lo que está pasando. Y me imagino que en el resto de la tarde la Mosquitera va a seguir cubriendo esta marcha. Sí, tal cual. Acá vamos a estar. Me voy a ir acercando a la rotonda en media hora, que es cuando se convoca ya la concentración, y desde ahí seguiremos transmitiendo y contando todo lo que está pasando acá. Y bueno, volvemos a invitar a todo el mundo. No necesariamente tenés que estudiar o haber estudiado o no haber estudiado nunca en la universidad. Tiene que estar toda la gente acá. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo. Y un saludo a toda la audiencia y un beso a la Sofi. Como siempre, salgo al aire y nunca saludo a la gente de operación. Bueno, está muy bien. Bueno, muchas gracias, Ángel. Chao, chao.